Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Pedri? Mira, vengo con dificultades hoy. ¿Qué pasó ahora? Tengo que decirte, tengo dos dificultades, una no tan sufrida como la otra. Mi primera dificultad es que de este lado del estudio, Víctor Basterra, ¿se llama Víctor Basterra de mi lado también? Sí, claro. Bien, perfecto. De este lado, yo estoy del lado de la operación, sí. Fernando está dentro de él. Estás en el sillón Natacha Bianchi, pero... Sillón Natacha Bianchi, por claro. Supuesto, conserva el nombre de la compañera que todos estos años operó la retaguardia, junto con Nachito. Bueno, yo creo que el sillón después vamos a tener que traer algo que se llame Nacho Álvarez González. Ah, sí. Y dentro de unos años quizás llega algo para mí. Puede ser. Lo importante, no desviemos la atención. No. Yo estoy de este lado, vos estás dentro del estudio Víctor Basterra. Ya sé lo que vas a decir. En la comodidad y en la parte calentita del estudio de la retaguardia. Y yo tengo frío acá. Un tornillito te separa de tener una... Pero qué difícil es meter una escalera en pleno lugar de mesa de operación. Claro, sí, puede ser. Es inaccesible. Bueno, el frío no es tanto problema. Estoy temblando un poquito, pero me la banco porque soy team invierno. Y mañana saquen ese tornillito y se acabó el frío. Mañana va a pasar, exacto. Que para eso tenemos dos aires, uno de cada lado. Es verdad, qué nivel, claro. Bueno, mi problema hoy es... ¿Te pasó alguna vez, Fernando, que te quemaste comiendo algo caliente? Sí, por supuesto. Mi lengua vive quemada, además. ¿Y alguna vez te quemaste el paladar? No. Bueno. Eso es feo, debe ser feo. Bueno, yo te cuento experiencia personal, te cuento en primera persona. Me quemé el paladar comiendo un puré recalentado de un restaurante. Malísimo. Pero me quemé a un nivel de estoy con el paladar pelándose directamente. Muy feo. Es un horror. Así que vengo a traer mis problemas. Porque además me imagino que debe ser así como a mí inevitable tirar la lengua para arriba y tocarte la ampolla. Yo haría eso si tuviera ampolla. Yo no hablaría así, lo único. No hace falta hablar así. Bueno, pero... Estaba haciendo el gesto. Yo no te puedo creer. Vamos a pasar al programa. Al no programa se puede creer. Esto es impresentable. Impresentable. Aparece el debate sobre la ley de salud mental, sobre la modificación de esta ley de salud mental, a partir de la situación, bueno, de hace un tiempo de Chano, el vocalista de Tambiónica, Chano Moreno Charpentier, que, bueno, por supuesto, tuvo en su momento un brote, y cuando la madre llamó a la policía y lo fueron a asistir, un policía... terminó baleándolo, ¿no? Bueno, esta situación realmente grave que hizo despertar el debate sobre la ley de salud mental y a la vez, bueno, la situación de Felipe Pettinato, el hijo de Roberto Pettinato, que hace muy poquito tiempo, bueno, ya todo el mundo debe estar enterado porque los medios sacaron por todos lados la noticia de que su departamento se incendió extrañamente y una persona que estaba ahí con él apareció calcinada. A mí no me generaría dudas el tema y el planteo que se hace desde la oposición política ahora que quiere modificar la ley de salud mental. No me daría dudas si no hubieran sido planteadas las cuestiones por las familias de las dos personas afectadas. Eso me genera alguna duda. Por eso dijimos, bueno, vamos a charlar con Alfredo Grande para que dentro de un rato nos dé su opinión, sus reflexiones que nos ayuden a pensar como siempre. Sí, y trajiste otra cosa, Fer, sumamente interesante. Ojo, no te quemes el paladar con el mate. otra cosa sumamente interesante, ¿no? Un torneo 90 minutos de libertad. Sí, sí, ya el nombre es muy bonito, pero podría, al tratarse de un torneo de fútbol entre personas privadas de la libertad, podría tratarse de un nombre porque sí, porque el fútbol y los partidos tienen 90 minutos. Y en realidad se llama así porque quien gane el torneo, el equipo de presos que gane el torneo, va a jugar en la cancha de la Ferreri con la primera división de la AFE. Así que vamos a charlar con Gabriel Aranda, que es el presidente de ese club de La Matanza, para que nos cuente sobre esta idea, cómo surgió y por qué la Ferrere tiene esta iniciativa social también, o participa de esta iniciativa social. Sí, hermoso, la verdad está buenísima la movida. Pero hablando de movida, no superamos todavía lo que pasó el domingo en la retaguardia. ¿Hay que superarlo? No hay que superarlo, pero todavía tenemos la carga emocional de que se haya vuelto a las fiestas de la retaguardia y que nos hayamos encontrado de vuelta con un montón de gente, de impresionante. Verdad. Impresionante, más de 200 personas vinieron a la jornada de la retaguardia, al locro matriótico y cultural. Vamos a escuchar parte de la música que sonó en vivo aquí en la sala Cachito Fuchman. En un rato, podemos escucharlo en un rato, ¿te parece? Sí, en un rato. O sea, hoy el parate musical va a venir por ahí. Hermoso, me encanta. Seguramente va a ser el cierre musical. Vamos a ver, bien. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Bueno, te contábamos recién que cuando nos encontramos con esta noticia de que iba a haber un torneo de fútbol entre personas privadas de su libertad que se llama 90 minutos de libertad, el nombre no nos llamó la atención, tratándose de un campeonato de fútbol de presos justamente, pero cuando nos contaron la idea y nos dijeron que se llamaba así, porque van a jugar un partido final, el equipo que gane va a enfrentar a la primera del Deportivo La Ferrer en la cancha de La Ferrere. La verdad es que nos pareció una iniciativa piola, sobre todo porque los clubes de fútbol abandonaron durante muchos años el fin social más allá del fútbol, y está bueno que empiecen a recuperar, y más en las barriadas populares, que recuperen ese encuentro, ¿no? Esos lazos sociales. Con la crisis apareció un poco más esto, ¿no? Sí, claro, seguramente. Yo diría que después de los 90, en los primeros 2000, en esa ruptura social que hubo, los clubes, algunos, no todos, de a poco empezaron a rehacerse socialmente. Vamos a charlar con Gabriel Aranda, que es el presidente del Deportivo La Ferrere. Gabriel, bienvenido al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. Estamos aquí con Pedro Ramírez Otero para charlar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, gracias por llamar y a disposición, ¿no? Para contarle un poco de este torneo que se está jugando. Mañana hay fecha. Uh-huh. Ahí en la unidad 43. Y bueno, mañana se juegan las semifinales. El día martes se juegan las finales de los internos, que quién va a ser el campeón. Y básicamente se tarda 30 días para los permisos, que obviamente que a través del Ministerio de Justicia, eso ya corresponde a la unidad. Uh-huh. Que es para el traslado de los campeones a jugar al estadio de La Ferrere, ¿no? Claro, la unidad penitenciaria está en González Catán. Exactamente, la unidad 43 de González Catán tiene más o menos como 1.200 presos, digamos. ¿Cómo fue que surgió la idea? Y si no surgió de ustedes, ¿cómo les llegó? Mirá, sabés que te cuento, ¿no? Es muy loco, pero nunca pensábamos nosotros. Porque viste, a veces el tema de la cárcel, de ir a los penales, medio... Uh-huh. Es complicado porque obviamente que esto hay que agradecer también al director de la unidad que se copó con el, fuimos presentando el proyecto y a través de cultura, de deporte, de la misma unidad, a través del Ministerio de Justicia lo aceptaron, porque después vos podés presentar los proyectos y si no hay coordinación entre todos no se puede hacer. No, claro. Este proyecto nosotros, yo cuando, bueno, La Ferrere jugó con River en Salta. Uh-huh. Bueno, yo andaba mucho con un compañero que se llama Federico Abaza, que está en la parte de deporte de la Secretaría de Deporte de Salta, de la provincia. Sí. Entonces me contó la idea del torneo, a la diferencia de ellos, que ellos lo hacían jugar en el estadio Martiarena. ¿Viste? Claro. Entonces... Bueno, nos contó más o menos el proyecto y nosotros vinimos, acá lo planificamos y bueno, y le dimos curso y bueno, nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué? ¿Fuiste a ver algún partido? ¿Te acercaste? Sí, yo estoy yendo todo... Bueno, arrancó el martes pasado. Uh-huh. En la cual son dos equipos, todo de internos de la misma unidad, en la cual es eliminación directa. Jugamos el martes, se jugaron tres partidos de la semana pasada. El jueves se jugaron tres más. Este martes se jugaron tres más, que es eliminación directa. Y mañana se juega la semifinal. Uno queda libre y el día martes es la final. Uh-huh. De la semana que viene. Acá Pedro te saluda. Pienso, ¿no? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Sí. Pienso en esta movida que está buenísima y que además para ellos debe estar buenísimo poder ir a la cancha del AFE, poder jugar contra la primera. ¿Tuviste alguna devolución por parte de quienes están jugando el torneo sobre qué significa esto para ellos? Sabés que eso, nosotros recibimos un buen trato ahí adentro, la verdad que un respeto. La verdad que no nos podemos quejar, los chicos colaboran mucho, por ejemplo llegamos, ponemos la bandera de la federación de clubes, ponemos el movimiento Ni un pibe menos con la droga, ellos nos dan una mano, nos atienden bien, hasta nos invitan a comer, o sea que hay una buena relación y nada, y nos agradecen porque ellos al estar encerrado ahí con el tema del deporte, digamos que se le cambia la cabeza y tienen otras perspectivas, ¿no? Más que nada incluir. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés? ¿Sos 35, joven? 35 años. ¿Cómo es para vos ser presidente de un club muy popular, digo, para quienes muchas veces nos escuchan en otros puntos del país y del mundo, la Ferrere es un club muy popular en el lugar más popular del conurbano, que es La Matanza, y en un momento de crisis, digamos, económica sostenida en años, ¿no? Como nos viene pasando. Sí, mirá, te cuento, yo, digamos, arranqué acá en mi barrio. Yo vivo acá en el barrio La Liga, que es un barrio de acá de La Ferrere, uh-huh. que armé el club del barrio. No teníamos nada, era una cancha de 11 de potrero abandonada, y en la cual yo soy también dirigente de la CCC, a través con los compañeros que cobran cooperativa, empezamos a construir el club. Hoy tenemos un salón de 36 metros por 6 de ancho, que tenemos un comedor, un merendero, psicólogo gratis. Después de eso fuimos creciendo, hicimos una cancha de babi para los pibes, que es gratis. Uh-huh. Ahora estamos por terminar en 2 o 3 semanas una sala de salud para el barrio. Y bueno, todo eso fue llevándome a La Ferrere. Me invitaron a participar una comisión, y en la cual llevamos obras. Pusimos mano de obra con las cooperativas de la CCC, y en base a eso, bueno, fui haciendo un camino, pero primero me costó adaptarme, la verdad, pero bueno, y ahora estamos bien, porque por ejemplo hay hechos históricos que para mí en la Ferrere es el tema de la personalidad jurídica. El club no contaba con personalidad jurídica, que bueno, un club grande. Uh-huh. Pero bueno, la sacamos con la gestión nuestra, y yo agarré a la Ferrere de presidente interino en la pandemia. Cuando apenas arranca la pandemia, agarro de presidente interino, imagínate lo que era. Uh-huh. Claro. Fuimos uno de los primeros clubes que arrancó con la soya popular en el estadio. Uh-huh. Llegamos a repartir más de 10.000 porciones para los vecinos y vecinas de acá, de la ciudad. Y bueno, y ahora estamos trabajando con el tema de la inauguración, que es algo histórico también para el club, de las piletas. La Ferrere tiene un anhelo que siempre tiene es el ascenso, porque estamos hace muchos años en una categoría que no nos merecemos, pero como es fútbol, le damos toda la herramienta y a veces la pelota no entra. Y la otra era la pileta, que el socio tenga el camping que se merece hace 65 años, ¿no? Porque es la primera vez que vamos a tener un camping con pileta, con parrilla para la gente, para el socio. Así que eso lo vamos a inaugurar ahora en septiembre. Pero bueno, no es fácil. Obviamente que más que uno viene de abajo, pues yo soy un pibe que vivo en el barrio, milito en la CTC. Y bueno, a veces también... No fue fácil, pero bueno, ya estamos bien y con hechos, como yo digo siempre, con hechos, fuimos demostrando que se puede hacer las cosas para el club, ¿no? Y tenemos también una actividad que se llama Tirando Paredes en el club, en el LAFE, que es, son todos chicos con síndrome de Down que juegan al fútbol. Tenemos un montón de cosas culturales y sociales que el club no tenía, que bueno, ahora las tenemos, ¿no? Y es muy muy interesante tu recorrido político, porque en general los clubes de fútbol tienen vinculaciones con, digamos, con los partidos políticos tradicionales, sus directivos. Allí en La Matanza, los presidentes de La Ferrere y de Almirante Brown en general estuvieron, pertenecían al Partido Justicialista en su gran mayoría, ¿no? Y que vos vengas de una organización social también es parte de, como síntoma de lo que de la construcción de la CCC, pero también como síntoma de cómo esos espacios han sido ganados por esas organizaciones que han construido, muchas veces, digamos, alterando la lógica de los partidos tradicionales, ¿no? Por eso te preguntaba también, sabiendo este recorrido que tenés. Sí, la verdad que sí, que nos costó mucho, obviamente que al principio no operaban, los Facebook truchos, los trolls, obviamente pues molesta, muchas veces nos llamaron el presidente piquetero o el presidente planero, y nada, viste, estuvimos con trabajo, se demuestra que se puede, cuando uno tiene convicciones claras que es para que los fundamental son los pibes. Nosotros le entregamos a todos los pibes del club en el polideportivo, que los cerramos 2 hectáreas, están cerradas cuando parecía un baldío. A los chicos le damos ropa gratis como cualquier club de primera, pero bueno, eso por la gestión, ¿no? Por eso la mayoría de los socios y los hinchas de la Ferrere están contentos, porque se ve un crecimiento que no se ve hace muchos años. Y bueno, ojalá que coronemos también con el fútbol. Armamos el fútbol femenino, cosa que no tenía, también lo armamos. Clasificamos para el torneo que ahora se va a hacer toda la definición de los torneos de la primera C del fútbol femenino. En handball tenemos handball también, tenemos handball jugando en primera división. Tenemos hockey también, digamos, la Ferrere creció de una manera porque, bueno, tenemos la convicción de que el club es de todos y de todas, y que cada uno que quiera aportar su granito de arena lo puede hacer, ¿no? Mirá qué paradoja, ¿no? Lo que vos hablabas de los partidos tradicionales. Nosotros cuando arrancamos a hacer la pileta recibimos 2 clausuras de la pileta, de la parte del municipio, ¿me entendés? Que era para mí, era, no sé, no lo llegamos a entender. Nos mandaron 2 clausuras y bueno, a través de que yo particularmente, como no tengo que esconder nada, lo hicimos público a las redes oficiales del club, y al ver el malestar de todos los hinchas y socios de la Ferrere, tuvieron que llamar pidiendo disculpas que se equivocaron. Pero bueno, la puja política está en todo lado, ¿no? Bueno, te dejamos un abrazo, Gabriel, gracias por atendernos, y bueno, te llamamos y nos contás sobre cómo fue la final. Dale, abrazo, y cuando quieran visitar el Club Deportivo La Ferrere, cuando si quieren acercarse también a la Unidad 43 para ver el torneo, tienen las puertas abiertas. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, ha pasado por aquí el joven presidente del Deportivo La Ferrere. Escuchábamos a Gabriel Aranda, militante de la corriente clasista y combativa, ¿no? Algo bastante particular. Yo fui una sola vez a la cancha de la Ferrere en mi época de periodista deportivo, y seguí a la campaña de el Bron, como le dicen allí, el Almirante Brown, que es el máximo rival. Hacía muchos años que no jugaban, que no se enfrentaban, porque estaban en diferentes categorías. La Ferrere pasó varios años en la C y algunos en la B, mientras estaba Almirante Brown en el Nacional. Así que era todo un, bueno, era la época en la que todavía iban las dos hinchadas. Se armó un bardo de aquellos. Estoy hablando justamente de los momentos de crisis de la segunda parte de los 90, ¿no? Y la verdad es que en ese momento ya me llamó mucho la atención. He recorrido canchas de las 4 categorías, y en las categorías de ascenso muchas veces las canchas estaban enclavadas en barriadas populares, pero entrar a la cancha de la Ferrere a través de las calles de tierra del barrio, y ver a las barriadas populares de ese lugar de La Matanza y la cancha enclavada ahí como una referencia social, es lo que muchas veces significa el fútbol, ¿no? Esa cosa que une, bueno, como bien no sé si lo suele decir, pero se lo escuché muchas veces a Víctor Hugo Morales, esta cuestión de que el fútbol iguala todo, ¿no? Y quizás un rico y un pobre, ponele, terminan abrazados en una cancha de fútbol gritando un gol, y no se podrían abrazar en ninguna otra situación de la vida, ¿no? Esas particularidades del fútbol. Y a la vez, qué bueno que está que las organizaciones sociales empiecen a ver también en el fútbol una manera de construcción, ¿no? Y recuperar los clubes para las barriadas. Esa es la que va, me parece, y más en lugares como la Ferrere. Así que interesante la charla, y vamos a ver si podemos ir a ver la final. Estaría buenísimo. Sí. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Desde hace 12 años es parte de este colectivo de comunicación popular y a través del programa de radio Sueños Posibles, que co-conduce junto a Irene Antinori aquí en Radio La Retaguardia, y lo convocamos hoy para participar de este programa. Te digo que después de haber terminado, no sé si por ahora, o haber terminado con Hasta que vuelvan los abrazos, y no tener la columna de Alfredo Grande. Sí. Ah, qué, cómo se lo extraña, ahí. Bueno, acá lo tenemos, aunque sea para una columna, no sé, por hoy, ponele, y después vamos viendo. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Un gusto en saludarlos. Bueno, Alfredo, te convocamos porque se está hablando mucho en estos días acerca de la ley de salud mental. Yo recuerdo mucho tus comentarios cuando se hablaba de la sanción de la ley, y bueno, hay un artículo, el artículo 20, que lo que presentan los medios tradicionales es como que no permite la internación no voluntaria. En realidad no dice eso, lo que dice es que la internación es siempre voluntaria, salvo que haya que una junta médica, digamos, vea que hay alguna persona en peligro, alguna situación de peligro, entonces ahí sí te pueden internar contra tu voluntad. Pero hay allí una disputa política que uno no termina de entender si está en juego efectivamente la libertad individual, si está en juego manicomio sí, manicomio no, o si es solo una disputa política partidaria más. Así que nos gustaría conocer tus reflexiones a propósito de esto, que además, yo decía, se me agrega una duda, que es que el planteo de que hay que modificar la ley lo hicieron dos familiares de pacientes, digamos, no es que lo hicieron periodistas, sino que lo hicieron la mamá de Charpentier y la hermana de Pettinato, ¿no? ¿Qué tenés para contarnos respecto de todo? Todo lo que vos dijiste es todo eso. Todo junto. Es un guiso, ¿viste? Eso es una mezcla de cosas. Como bien señalás, el artículo 20 es taxativo, pero además ni siquiera es original. Siempre que una persona representa peligro para sí o para terceros, se la puede internar contra su voluntad con la firma de dos psiquiatras en ese momento. Ahora, pues, uno de los dos tiene que ser psiquiatra. Eso es un cambio. Uh-huh. Yo pienso que es un cambio favorable. La ley de salud mental insiste mucho en el equipo de salud. Y dándole participación al juez de la internación, eso se hizo siempre. El único cambio de fondo es que evidentemente la ley de salud mental es una ley más de derechos de los pacientes, en realidad de los usuarios, ¿no? Porque como el contexto es texto, uh-huh, evidentemente la ley pretendió, creo que en gran medida lo logró, romper esa especie de gueto manicomial, donde realmente había pacientes internados 20, 30, 40 años, sin ningún tipo de control ni de nada, ¿no? Ahora, hay dos tipos de medicina, ¿no? La medicina de urgencia o aguda y la otra. La urgencia y la aguda tienen razones que por ahí el corazón no entiende, ¿no? Porque evidentemente hay que actuar de una manera, imagínate, una persona tiene un infarto, no va a estar preguntando usted si quiere internar o si quiere tratar el infarto, ¿no? Es una intervención generalmente mucho más agresiva, mucho más incisiva, a veces incluso cirugía, autorización de familiares, a veces no hay familiares. Es decir, hay todo un mundo ahí que estamos en Argentina, todo se hace lento, mal y desordenadamente. Ahora, creo que los familiares pidan eso, es muy probable que tenga que ver con psiquiatras pusilánimes o por intereses corporativos que están fogoneando contra la ley desde siempre, ¿no? Claro. No nos olvidemos que el tema no es el gran manicomio como el Boro, el Moyano, sino los pequeños manicomios que son las clínicas psiquiátricas. Uh-huh. ¿Cierto? Ahora, insisto en algo, esta obligación de que haya dos firmas de profesionales. Claro, se puede fraguar. Bueno, claro, estamos en Argentina, entonces pues, en todos lados se fragua. Pero vamos a ver lo que dice el texto de la ley. Es más, yo creo que en el texto de la ley es el espíritu de la ley. Yo creo que el espíritu de la ley es un espíritu que es defiende los derechos humanos. Frente al avasallamiento de varias corporaciones, también la psiquiátrica, ¿no? Yo por eso siempre digo que vos le das a un psiquiatra a un loco y te lo transforma en un psicótico, ¿no? Y las grandes corporaciones de medicamentos, de las grandes farmacéuticas, que hoy medican a la gente sana, ¿no? Que es el gran mercado que hay, ¿no? Algunos sanos quedan. En cuanto a decir que no se puede internar porque la ley de salud mental no lo permite si el paciente no acepta, o es un disparate, o es realmente una maniobra, ¿no? Uh-huh. De varios articulados. Si se prolonga la internación, hay que dar informe al juez y demás. Es decir, no hay ninguna forma de justificar que una persona que tiene que ser internada contra su voluntad no lo hace. Ahora, yo me acuerdo de muchos años, cuando empezó la democracia, vos te acercabas a un policía y le decías que ellos están robando, que yo, y te decía, no tengo recursos, no había toda una cosa como para que si la policía no podía hacer lo que quisiera, entonces no hacía nada. Claro. Es un poco eso, hay pocos médicos o médicas que pongan el cuerpo, estén ahí y firmen contra la voluntad del paciente porque suponen alucinatoriamente que se le va a venir encima todo el poder de abogados y abogadas de derechos humanos que lo van a hacer pelota. No sé si pasó alguna vez, pero desde el punto estrictamente de la pregunta, la ley de salud mental habilita absolutamente internaciones involuntarias, o sea, contra la voluntad del paciente, cuando a evaluación del tratante sea necesario. Yo lo he hecho, claro, el secreto profesional me pide, pues yo lo he hecho, yo he firmado, lo he llevado, y ahí en la clínica firmó otro y se lo internó. Listo. No hay ningún problema con eso. Alfredo, pensando no en este debate de si se modifica o no se modifica la ley de salud mental, mientras tanto, mientras en todos los medios se discute esto, el sistema de salud mental sigue sin mejorarse y a la vez las instituciones, bueno, nombrabas antes a las fuerzas de seguridad, a la policía, siguen no pudiendo saber cómo actuar ante una situación, por ejemplo, de un brote. No digo, todas estas cosas que requieren mejoría no están dentro de la discusión de la sociedad en general, ¿no? No, mira, yo me acuerdo de una anécdota donde llamamos al SAME psiquiátrico, que creo que hay una ambulancia del SAME psiquiátrico, y los que fueron no sabían poner lo que en los viejos tiempos llamábamos el cóctel lítico, ¿no? Que era Benargar, Amplactil y Nocinam, un pollo intramuscular de eso, y te digo que te ceda lo suficiente como para llevarte a donde te tienen que llevar. Pero creo que hay todo un coro de hipócritas, de gente muy reaccionaria, que estaba muy cómoda con la ley anterior. El punto fundamental de esta ley no es ese. El punto fundamental de la ley es que le quitó al psiquiatra el monopolio de la atención de los pacientes. Ese es el punto fundamental. O sea, por eso habla de equipo salud. Ahora, ¿cuál es el, no sé si el talón o la rodilla de Aquiles de la ley? Es que nunca dio los recursos. Uh-huh. Nunca dio los recursos para hospitales de medio camino. Además, al mismo tiempo, se vino todo el poder narco. Y entonces ya, sí, no hay ley de salud mental que aguante, imagínate, ¿no? Claro. Tienes 50 zombies que están desesperados, anda a contenerlos. Pero el texto de la ley, que tardó mucho en aprobarse, mucho en reglamentarse, y nunca tuvo los recursos necesarios para salir de ese modelo. Vos pensemos, no sé, gente joven, pero Vicente Gali, que era un hombre muy importante, que fue secretario de salud, director de salud mental de Alfonsín, no pudo con los laboratorios, no pudo con los manicomios. Ángel Fiasqué, una figura preclara de nuestra psiquiatría, tampoco pudo. Nadie pudo, te das cuenta. Y la ley de salud mental, con todo lo que uno le puede cuestionar, realmente en ese sentido cambió el paradigma. Y eso es lo que de alguna manera está en juego. Ahora, los familiares, pueden decir lo que quieran, tienen derecho, no sé quiénes son, no me importa, son familiares afectados, pero no hay una sola urgencia que no se pueda tratar, urgencia de salud mental, en el marco de esta ley. Ahora, si la querés bombardear, es otro tema. Claro. Bien, Alfredo, muchísimas gracias. Nos dejás pensando, como siempre, ¿qué? Hola. ¿Estás ahí? Bueno, sí, no, se entrecortó un poquito. Bueno, muchas gracias por el llamado. Les mando un abrazo. Un abrazo. Alfredo Grande ha pasado por aquí dejando, bueno, sus reflexiones acerca del debate que se abrió sobre la ley de salud mental, si hay que modificarla o no hay que modificarla. Y, bueno, allí queda claro, ¿no? Hay mucha, como siempre en estos casos, mucha confusión, viejo amigo, diría confusionismo, que tiene que ver con los medios tradicionales de comunicación martillando con que no se puede internar a una persona contra su voluntad. Lo ha dejado más que claro Alfredo, que sí, efectivamente, se puede hacer eso en los casos que requieran la internación por la gravedad del cuadro. Ahora el asunto es que seguramente es lo que no conocemos y a partir de lo que uno también entiende las quejas de las familias, y es que cómo serán esos mecanismos de control, ¿no? Seguramente serán lentos, muchas veces serán imprecisos, que terminan en las quejas de las familias. Sí, y además, sin duda, un factor que suele ser determinante en todos estos casos, que es la cuestión económica, ¿no? Digo, los recursos que tiene cada familia para llevar adelante una situación como la de tener un familiar que necesita una internación. Uh-huh. Digo, no todas las familias pueden hacerse cargo por una cuestión económica o por una cuestión de social, de lo que sea, ¿no? Digo, claro. Eso es clave. Bueno, eso es lo que decía la mamá de Chano, ¿no? Justamente ayer cuando estuvo en el Congreso, que tenía que ver con cómo puede ser, decía ella, que yo pueda acceder a esto porque puedo pagar una clínica. Bueno, pero es otra historia. No es que no se puede internar contra, claro, la voluntad del paciente, que es lo que están ahora martillando desde la oposición política para cambiar la ley de salud mental, seguramente no por el artículo 20, sino por esa ruptura del monopolio de lo que nos hablaba Alfredo. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vamos a volar rápido al Cuarteto de Nos porque no estuvieron en la jornada del domingo. Los invitamos, pero no nos vinieron. Invitamos. Nos pidieron un viático muy alto por traerlos desde el Uruguay. Así que vamos a presentar a los artistas que estuvieron, las artistas que estuvieron en la jornada cultural, el locro matriótico y cultural de la retaguardia. Te pisa los talones Mariela Milstein, mirá. Como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez se transforma y se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Qué hermosa canción de Charly García en la voz de Mariela Milstein. que abrió la jornada cultural, la jornada musical dentro del locro que hicimos aquí en La Retaguardia el domingo pasado. Tarde, porque se extendió la jornada, tuvimos que atrasar la música porque la gente estaba al aire libre en el espacio del fondo, digamos, físicamente de aquí de La Retaguardia, disfrutando de el encuentro y superando el frío con abrazos. Y porque además, hay que decirlo, la cola para comprar locro era eterna. No se podía arrancar la música porque toda la gente estaba en la cola, era una locura. Un momento de una vueltita rara, un serpenteo raro de la fila. Eso, era fácil lo que quería decir. También estuvo un compañero integrante de La Retaguardia con su guitarra, con su voz. ¿Fer? Julián Bouvier. Con Pica para Todex, mis bueno, compas. Escuchemos. La quiero traer acá porque gracias a la red, yo formo parte de La Retaguardia. Tengo un programa de radio hace 6 años y bueno, nada, es está un muteada, placer formar parte de esta casa y de este espacio. Viernes y, a las 18. Bueno, los juicios son ya como nos han dicho el Netflix de los juicios. Bueno, son como una puerta de entrada para mucha gente a La Retaguardia. Uno de esos juicios fue el de la tablada y tuve la suerte ahí de participar, y a partir de ese de todo lo que fui escuchando en ese juicio salió esta canción que dice así: para los 4 desaparecidos de la tablada. Luchaste por un mundo mejor y de eso no nos vamos a olvidar. Recordar nuestra historia, el pasado más cercano, la democracia de los derechos y humanos. Y la cabeza se te puso a girar. Tiraban desde todos lados a matar. Y aunque levantaste la bandera final, un corazón insensible no se rinde a su maldad. Imagínate si se ponen a hablar, si tu estrategia estuvo bien o estuvo mal, cuando peleaste contra el peor criminal. Corazón sin compasión militar. Viaje de granjitas y Boney hasta la avenida Graham Bell. Y alguien dijo, comandante, fue un error lo del Moncada, pero qué fácil olvidarse lo que pasó en la tablada. Explican el programa con su agendita 100% planificada. Hay mucha gente que quedó en el olvido y hay 4 compañeros desaparecidos. Oh. Los 4 compañeros desaparecidos. Oh. Presente, los 4 compañeros detenidos desaparecidos. Presente, los 4 compañeros torturados desaparecidos. Presentes, Iván, José, Carlos y Pancho. Presente, que no te juzguen más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Ya no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Yo no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Yo no te juzgo más. La revolución nunca fue ni será un error. Los 4 compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre. Me gusta esta versión más lenta, un toquecito más lenta que la original. De gracias. Pica para todos mis compas. Acaba de pasar Julián Bouvier. Lo escuchan los viernes a las 18 en el aire de La Retaguardia, junto a Pedro Ramírez Otero y a Catalina Goldschmidt. ¿Dije sí. bien todas las letras del apellido de Cata? Es más Goldschmidt que Goldschmidt. Y bueno, pero tiene muchas consonantes ahí en el medio. Increíble cómo la rompió toda, dirías vos. La rompió toda. Jacaré Manso. Impresionante. Hizo bailar. Casi me hace bailar a mí. Mirá lo que te digo. Casi no lo consiguió. Porque nadie puede conseguir eso. Pero se armó un bailongo tremendo. Tremendo. Y después de un par de chacareras que no vamos a pasar, hizo esto. Y dijo esto. Norita. Una zamba. Ay, ay, ay. Ha pedido Nora Cortiñas. Mirá que yo vengo de Corrientes, Norita, así que podemos hacer un chamamecito vamos a hacer, ¿eh? Que se asemeja ahí más o menos. Que estaba ahí en primera fila, disfrutando, muy contenta también. Se lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa. Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue. Muchas gracias. Vamos a invitar a Norita a cantar. No. No, Norita no quiere cantar hoy. Pero vamos, yo quiero pedir un fuerte aplauso. Yo quiero contarte, Norita, que yo aprendí de la lucha y de todo lo que había sucedido en nuestro país cuando llegué aquí a Buenos Aires. Porque en mi pueblo, en Santo Tomé, nunca nos habían enseñado nada. Ni en la escuela, ni nadie. Y sin embargo, teníamos dos desaparecidas en nuestro pueblo. Norma y Miriam Coutada, ex parientes míos, digamos, porque eran tías de mi exnovia, y ellos me enseñaron y me empezaron a llevar a la plaza, me empezaron a contar un poco la historia, y a partir de ese día mi vida tuvo un vuelco ideológico, podemos decir, ¿no? Importantísimo, que hoy a mí me identifica y también me hace ser la persona que soy. Así que gracias, Norita, por la lucha, por la enseñanza. Y te amamos, te amamos. Jacaré Manso pasó por aquí, le dedicó esas palabras a Norita. Piola, ¿no? Porque está bueno también que haya dicho eso de que recién en Buenos Aires se enteró de lo que había pasado durante la dictadura. Correntino, que el 17 de junio, viernes 17 de junio, estará en el Club Atlético Fernández Fierro, en el CAF. Le vamos a copar el CAF. Ah, yo te iba a preguntar, ¿y ya nosotros estaremos ahí? Ya lo hicimos después del locro de hace 3 años al que vinieron los chicos del Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. Unas semanas después estuvieron en el CAF, les llenamos el CAF, no solo mirá, desde la retaguardia. Vamos a hacer lo mismo con Yacaré. Si me escuchan teclear en este momento en la computadora es porque le estoy diciendo a Julián Bouvier, vamos a ver a Yacaré en el CAF. Y uy, sí, re, dice. Y se te va a sumar Natalia Bernades, mínimo, o Natalia iba sin nosotros, así que va a sumarse seguramente a esta salida colectiva y muchos otros y otras más de la retaguardia. Pero vayan ustedes, porque la verdad que acá con 4 canciones... La rompió toda, en serio. La rompió toda, lo dijiste. Lo dije yo. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Para quienes nos están escuchando en vivo, hubo una jornada hoy frente al Congreso, una nueva jornada de lucha por los derechos económicos que nos ganamos para sostener a la cultura en sus diferentes facetas. Hubo una conferencia de prensa, una actividad, los diputados y las diputadas. El Congreso tiene que sancionar una ley que evite que haya un apagón cultural a fin de este 2022 por esa ley que nos dejó el macrismo y que todavía este gobierno no ha modificado, que saca todos los fomentos a la cultura, todos, los que conozcas y los que no conozcas también. Incluye al cine, a los... A las salas teatrales, por supuesto a los centros culturales, incluye a las radios comunitarias como La Retaguardia. Se acaban los fomentos si el Congreso no hace algo. Escuchamos a Fernando Krichmar de DOCA. La verdad es que los cineastas y las cineastas se pusieron a la cabeza de esta lucha en nombre de todos y de todas, y hay que agradecerles eso. Escuchamos a Fernando hoy charlando con Natalia Bernades, que estuvo allí en el Congreso. Bueno, mi nombre es Fernando Krichmar, soy de DOCA, documentalista argentino, y formo parte de Unides por la Cultura, que es un colectivo que abarca casi a 300 organizaciones culturales de todo el país. Estamos pidiendo que de una vez por todas el Congreso trate sobre tablas el proyecto que ya fue aprobado en comisión de postergar por 50 años las asignaciones específicas que permiten que exista la cultura en cuanto a los institutos de cine, de teatro, de música, las bibliotecas populares y distintos y los FOMECA que fomentan a las radios comunitarias y a todas, digamos, las entidades de comunicación sin fines de lucro. Así que realmente es una lucha que va creciendo y creemos realmente que bueno, hay que seguirla hasta que este Congreso de una vez por todas nos quite de encima esta espada de Damocles que tenemos todos los que hacemos arte, que somos más de 700.000 personas con puestos directos de trabajo, pero que además representamos todo lo que es un capital cultural y una afirmación de la soberanía cultural, que es algo muy importante, que genera no solo movimiento económico, sino y fundamentalmente identidad nacional, y genera aporte a lo que es la historia propia de nuestro pueblo. Vos preguntás a los funcionarios de las diferentes áreas y te dicen, sí, va a salir, pero estamos a junio, esta lucha comenzó por lo menos a principios de año así con intensidad, pasaron 6 meses y todavía no salió. Se aprobó el dictamen, hay un dictamen, es decir, se aprobó que haya un proyecto que llegue a ser tratado, pero no hay fecha todavía para el tratamiento, entonces la cultura está en peligro en Argentina. ¿Qué onda? Chau, chau. Nos vamos. Así nos vamos. Chau. Sí, chau.